Quiero verla en el show. No lo soñé. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha. ¡Fotosíntesis! All fails and misty. Streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me. I need perfection. Buenas noches. Arrancando este jueves con este tema de In Excess. A la derecha, enfrente, el licenciado pentacadémico Gonza, Reca. ¿Cómo andamos, muchachos? ¿Cómo estuvo esta semana? Me doy cuenta que siempre pregunto lo mismo. Sí, ¿cómo estuvo esta semana? Sí, ya esto es, porque es la grabación de un programa pasado. Sí, en realidad está grabado, ¿no? Sí, que no parezca. A la izquierda, el psicopedagogo Emma. Buenas noches, Puerto Madryn. ¿Cómo andan todos ahí? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué hace el gas? Saludos para la gente de Pringles. Estamos allá en duplex. En duplex para Juan Carlos, que nos da el lugar en la radio. Y para toda la gente de Pringles que nos está escuchando a través de FM Impacto 98.3 MHz. Y a través de la página, ¿no? Y a través de la página, exactamente. Infiltradosdelsur.com.ar. Para toda la gente de Puerto Madryn, la zona, el mundo, España. Y el hiperespacio. El mundo, Estados Unidos y España, que son lugares del primer mundo. Del primer mundo donde pasan cosas insólitas. Donde pasan cosas insólitas. Ya, vamos a estar buscando cosas insólitas para hoy a la noche. Bache. Hoy estamos. ¿Estaba leyendo por ahí? Estamos sin productor hoy. No tenemos ningún productor, a uno lo mandamos bien lejos. Estamos vacío hoy, ¿no? Y el otro está por acá cerca. Vamos a llenar. Esto se cae. Tenemos pedazo, muchachos. Porristas, tenemos a Lau. Tenemos acá. Sí. ¿Dónde está G? Está estudiando. Está estudiando allí. No, está allí, le mandamos un saludo allí. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo es el clima de Puerto Madryn? ¿Qué dice el clima? Hoy la verdad que tenemos un día espectacular. Una cosa loca, ¿no? Tenemos una temperatura de 25 grados. A la sombra, ¿no? Sí, no, está lindo, medio nublado, pero está lindo. La verdad que hoy la mayor parte del día estuvo muy lindo, clima muy agradable. Ya nos estamos preparando para el verano, pareciera. 25 grados. Estamos bien, ¿eh? La verdad que estuvo una precioso. Una brisita, pero se levantó viento norte, pero viento norte cálido. Sí, es verdad. Y tenemos el mar con ola, cosa rara. Sí, está picadito, está lindo. Está para hacer windsurf, diría el Pablito. Se podría. Hay que hacer windsurf de noche, a ver qué onda. Sería bueno hacer todas esas cosas de noche, kayak de noche, ¿viste? Un montón de cosas así en el agua de noche. Lo que pasa es que no se puede. Las cosas que se hacen de día de noche y las que se hacen de noche de día. Claro, como tomar sol, por ejemplo. Claro, exactamente, tomar sol, pero de noche. ¿Te gustaría trabajar turno noche? Uy, no, tenés razón. La verdad que tenés razón. Un punto, ¿no? No me cabe. ¿Qué está pasando? Que escucho un... Tenemos teclas por todos lados. Teclas por todos lados. Sí, en Colonia Pica tenemos una temperatura de 15 grados 8. Me parece que es un poco mentira. Yo hablé con mi vieja, me decía que hacía un poco de frío. Así que está medio fresco. Sí, medio humedad del 48%, una presión de 994 hectopascales. Una visibilidad de 25 kilómetros y viento de 24 kilómetros por hora. Mira, tu pronóstico está más bueno que el mío. Y el mío más completito. ¿Te podría pasar el link? No. Tiene la presión arterial, tiene los grados Fahrenheit, todo. Tiene el home banking y todo. Sí, el home banking. Las coordenadas de donde cae la primera gota de lluvia. Todo tiene. El tipo tiene todos los datos. Te dice cuándo va a llover y en dónde. Exacto. Es terrible. Casi como un clima. ¿En tu casa? en casa no hace llueve. Hace un grado más que en la casa ahí de la de probablemente, Frank. Con mi vieja debe estar puesta con toda la calefacción al palo, ¿no? Mira, bueno, viste, eso te lo dice todo. La super página que ya vamos a estar presentando en Infiltrados del Sur. ¿Para qué te dice el amanecer? A las 6:22. ¿A qué hora amanecer? 6:22 p.m. Te quiero levantadas ahora. Yo hoy estuve casi 6:30. Casi, hoy estuvimos cerca. ¿Eh? Ojo. Viene ahí. Vos te levantaste temprano, cuando llegué ya estabas. 6:30, siempre. ¿A qué hora? 6:30. 6:30, yo estoy saliendo a la calle. Qué grande. Qué va. ¿Dónde trabajás vos? En una empresa multinacional de mantenimiento y ingeniería. Ajá. Mira, no hay ni idea. No sé qué puede llegar a ser. No. Está medio. Me voy a dejar la cortinosca. ¿Qué es? Sí, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cómo que? ¿Qué van a matar a vos? Zapala presente, dicen por acá, tus viejos. Sí, tenemos. La gente de Zapala, estuve por Zapala el fin de semana largo. ¿Y cómo te fue, Che? Aprovechando un poco, bien, vos sabés que bien, visitando ahí a mis viejos, a mi hermana, que estaban allá. Lindos días, por suerte. Así que, de 10, me dijeron que acá estuvo lindo también. Estuvo lindo, no, estuvo ahí. No fue. No le sobró mucho. Qué lindo día, pero no, las mañanas estuvieron muy lindas, después, bueno, como las siempre mañanas acá. Y las tardes eran mías, ya lo dijo Morris. Y de noche me tiraba a descansar. Ja. Sí, ¿te tirabas a descansar vos? Y sí. Yo estuve por Bahía Blanca, estuve visitando a los muchachos por allá. Mierda, yo me quedé semana. Cuidando la radio, ¿qué onda? Sí. ¿A ver cuándo me voy yo? Me dijeron que no se escuchaba, así que muy bien, no la cuidaste. Bueno. Todo no se puede. Todo no se puede. Como el programa de hoy. Fin de la... No, hoy no. Hoy estamos practicando para el equipo de remo nacional. Sí, hoy es el remo. Si hoy pasamos este programa, remo. Ya está. Vamos derecho a las Olimpiadas. El muchachos. Remo del Sur. Ahora saqué el tema, chaval. ¿Cuál ¿viste? Tema? Sí. Ah, ¿viste? Estabas bardeando, vos, el tipo estaba bardeando. No, ¿qué tema es? No sé todavía. Revelation Song de Bob Marley. Ah, con razón. Y, no, con y bardeaba, bardeaba el tipo, bardeaba el tipo. No, sacrilegio. Qué barro, qué barro. Te va a tener que retractar porque si no volvés ahí al barrio. Che, bueno, semana corta, ¿eh? Semana sí, corta, pero semana se hace corta, larga la semana corta, ¿viste? Que está sí. Esa cosa que ya entras confiado con que se termina, ¿no? Que la semana es corta y cuando te das cuenta no pasó más. Gracias a Dios, tuvimos una semana corta, hoy tuvimos una mala noticia, pero no importa. Sí. No nos quieren dar el 24, bueno, no importa. El 24 de diciembre, loco. ¿Qué está pasando? Ah, no estaba enterado, pero bueno, después me informo. Y bueno, y la trivia de hoy, en realidad tenemos... hoy fue como difícil. Cinco, la trivia de hoy es que no hay trivia. Claro, tal cual. Algo así. La trivia de hoy es que nos digan qué trivia quieren hacer. Claro. No, la trivia de hoy va relacionada con las redes sociales, esto que está tan de moda ahora en Facebook. Twitter. El Badoo. El Badoo. El, ¿cómo se llama esta porquería que tiene el BlackBerry, que tiene el WhatsApp? El NTV. Entonces, el BlackBerry no viene con el WhatsApp, un chat de esos. Sí. Con el que lo tiene a Javi desde el otro lado de la cordillera. ¿Hace un programa en NTV de eso? ¿Ah, sí? Sí, de una comunidad BlackBerry. ¿En serio? Bueno, de todo esto estamos... Claro, algo exactamente. Así. Vamos a hablar de esto, de por qué la gente necesita tener y se vive tanto a través sociales. De las redes sociales, ¿no? Publicar todo, fui al baño. Pero es simple. ¿Por qué es más simple? Claro, también. Es una respuesta muy simple, la tenés frente a tus ojos y no te das LinkedIn. Cuenta. LinkedIn también. ¿Cuál es? No sé. ¿Me una computadora, diciendo? Un micrófono. Repetime la pregunta. ¿Por qué son tan importantes las redes sociales? Porque sí. Ah, está bien. Ahí está. Volvimos, volvió el doctor Coso. Porque bueno, hoy vamos a tener un invitado especial que nos va a hablar con un tipo que se llenó de plata de esto. Sí. Salió la importante. Salió la película. Claro. Yo no la vi. ¿No la viste? No, yo tampoco. La vi por Facebook. Porque no la pude bajar. No la vi. ¿No la pudiste bajar de ninguna red social? No, todavía no. Señor, al inteligente, al multimillonario, no sé cómo describirlo. Mark. Más, el más. Mark Anthony. ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg. Marcador. No, mentira. Zuckerberg. Debe ser un buen tipo. El creador de Facebook va a estar con nosotros hoy hablando acá. En vivo. Un poco esto de vía de Skype. Vida. Sí, es una red social, pero anda por ahí. Él está en Wisconsin. En Tucson, Alabama. Taringa y Poringa, en realidad no sabemos si no son redes sociales. Son redes sociales. La gente en realidad escribe mucho. Son foros. Postea. O blog. Blog, bloguea, postea. También tenemos chat en Taringa. ¿En Taringa? Ya estamos, y Poringa también, sí. Conozco varios que son... Hasta tenemos chat en Infiltrado. Así que claro, bueno, nosotros somos casi un... Ahí tenés otra red social. Estamos entre la red social y virus nosotros. Estamos ahí, somos casi un virus. Pero bien. Porque se queja la gente que cada vez que alguien comenta le llega los mails. Somos casi un spam. Sí, la gente dice, pero bueno. Loco, te desadmití porque me llegan mil cosas escritas. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Tincho? ¿Qué tenés preparado por ahí? Tanto como preparado, no ¿qué sé. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Par Mil de Divididos. Acá me pedían los muchachos pedía? Que me pedían Cielo Raso, pero no sé si lo tenés ahí, lo tengo. Cielo Raso, algo hay de Cielo Raso. Ah, ¿tenés algo de Cielo Raso? Sí, algo de haber. Tengo una remera de Cielo Raso. Unas madritas del Machimbre. Los escuché en Rosario. Ahí está la trivia. ¿Qué Cielo Raso te gusta? ¿Madrita, el Machimbre? Claro, tarde el pato. Sí, medio. Está distraído el pato. Llegó la botonera, llegó. Apareció. Estaban conectando. Sí, recalculando. Bache. Así que, bueno, si querés que tiremos una cortinita. Dale. Ponemos algo de V40. ¿Te gusta V40, Emma? Me gusta, y V40. Bueno, sí, vamos a poner. ¿Quién? Red Wine. Este tema lo conocés, pero no sabés quién es, pero lo conocés. Okay. Y encima te gusta. Infiltrados del sur. Cortando cuerdas. Red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the pan, the sweet head wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Get your bun, bad, ganja, pan, and liver, roll, till I die, and that's no lie. Red, red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just live. Y ahí estábamos. Estábamos escuchando. V2, ¿era? V40. Ah, V40. Andabas por ahí. Eso, W40, el aceite. El del, sí, el W40. Para sacar las tuercas. Claro, uno de esos. WD40. ¿Eh? El WD40. Claro, pero el de la marca más conocida es ese W40. La botellita azul y amarilla. Genérico compramos nosotros. No la conozco. Ah, ¿usted no les da para comprar la buena? No, compramos el genérico. La más económica. Esa se usa para resbalar también. Ah, déjalo ahí. Ponele. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, hay un tema ahí, está cambiando la música. Ah, me mintió el... Nos tenemos que volver a acostumbrar a usar el otro programa, loco. No, pero... El problema es que, bueno, salió V40, entró el espagueti. Salimos del vino tinto y pasamos al espagueti. Entonces... Sí, igual me mintió el coso porque no es espagueti del rock ese tema. Mañana juega la selección, muchachos. Es verdad. Mañana juega la selección 21 horas contra Uruguay en Mendoza. Perdonen si me cuelgo un poquito porque estoy así tratando de conectar con Mark en Estados Unidos. ¿Con quién? Ah, con Mark Anthony. Sí, es, con Mark Anthony. No, con Mark Zuckerberger. ¿Con marcador? Zuckerberg. Marcador. Lo vamos a tener al creador de Facebook hablándonos un poquitito. Trajimos a... Bueno, una... Justo hoy la conexión anda bárbaro. ¿Anda bien la conexión? Sí, ¿el Skype cómo anda con Estados Unidos? Yo, si querés, te ayudo con la traducción. No, creo que Martín va a hacer la traducción. Cierto. Bueno, sí, él que sabe inglés va a hacer la traducción. Nosotros le vamos a hacer preguntas y él, bueno, se las va a traducir. Disculpen si hay una demora entre traducción, ¿no? Porque Martín tiene... El delay es Skype. El delay es Skype. Esto es en vivo, puede fallar completamente, ¿no? Así que bueno, si alguno tiene alguna pregunta para el creador de Facebook, nosotros tenemos las puertas abiertas. No van a tener muchas oportunidades de hablar con él, ¿eh? Y no, probablemente ninguno. Fue difícil conseguirlo. Y lo que pasa es que la realidad es que, bueno, no deberíamos decir estas cosas al aire, ¿no? Pero estamos pasados de presupuesto, muchachos. ¿En serio? Nos quemamos el presupuesto acá a fin de año. Trajimos al parapsicólogo. La semana pasada... No, al doctor. A Alejandra Rampolla. No, Lampolla. Carísima Alessandra, nos salió un ojo a la cara. Al doctor... El doctor Felipe. Doctor Felipe, que habló poco, pero gatilló como si hubiera... ¿Y el doctor cubano? ¿Cómo se llamaba? El doctor cubano, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero también. El guajiro. Y ahora traemos al muchacho este, que la junta con Pala por Facebook, y nosotros le tenemos que pagar en efectivo, no por Facebook. Bueno, claro. Ahora yo te pregunto. No con billetitos de la granja y esas cosas que tiene el Facebook. Nosotros claro, pagamos por... Ahora yo te pregunto. Entonces, si no tenemos presupuesto, ¿qué vamos a hacer la semana que viene? Por tomarnos vacaciones, además. Ah, o no, o nos vamos a tomar vacaciones o vamos a conseguir auspiciantes. Claro. O la gente si nos quiere tirar una moneda. No. Está bien recibida, ¿no? Sí, nosotros. No nos da vergüenza, ¿no? No nos da vergüenza. No, para nada. Nosotros somos gente abierta, nuestra radio es una radio pobre. Aunque bueno, tenemos invitados especialistas. Humilde, pero con buen presupuesto hasta que se terminó. Claro, cuando ya es así, viene época de vacas flacas y bueno. Y Raúl nos pone. No Raúl... viene. Yo realmente no sé qué pasa con Raúl. Realmente no sé qué sea. Yo no sé qué pensar. El chabón, cuando le dijimos la idea, mirá, vamos a hacer una radio, sí, qué sé yo, dale. Que... Y el tipo no sé qué onda. Y la verdad que está perdido. Arrancó bien, viste, arrancó con todas las pilas, pero de golpe empezó a bajar y bueno. Y ahora no sé qué pasa. Está perdido en el mal sentido de la palabra. Claro, tal cual, está perdido, o sea, no podés vivir de joda todo el año. Sí se puede, pero no se debe. No está bien. Pero te pasás de vuelta. No está bien visto. Claro, no. En la sociedad no está bien visto, no, es verdad. Así que bueno, gente, vamos a tener al creador de Facebook, si quieren hacer una pregunta, nosotros le vamos a preguntar un montón de cosas, porque realmente las redes sociales han revolucionado el mundo moderno. Exactamente. Han unido. Han separado. ¿Cuántas parejas se han separado por culpa del Facebook? Las cosas que hemos leído nosotros mismos de nuestro bueno, programa. Bueno, ya lo hemos pasado. El tema de... Vieron que las conversaciones del Facebook que son, por ejemplo, en un divorcio, no se pueden usar como prueba. ¿En serio? No se pueden usar como prueba. ¿No vale? No. Tampoco los mensajes de texto de teléfono. Por eso ya viste que hace poquito salió una ley que decía medio. Que... Eso todavía no. Falta un cachito para que se cumpla. Okay. Pero no, una ley que... Eso sí. Que decía que básicamente era que no, que la ¿cómo se dice? Oh, no me sale la palabra. Decilo, Enzo, decilo. Justo que vimos un video hoy. Que las infidelidades, viste que a veces muestran llamadas, sí. no iban pruebas. A ser motivos como para un divorcio. Sí, digamos, no funcionaban, está bien, no funcionaban no como pruebas. Eso no sabía bien pruebas, cómo explicarlo. Bien, ah, igual hay varias gente que la van a dejar por hacer esas cosas, ¿eh? Sí. Nosotros no, porque somos gente... Que después. Igual esta semana hubo un caso de una docente que la acusaron de levantarse un alumno vía Facebook, una cosa así, la separaron del cargo. Sueño del pibe. Tal cual. Creo que el pibe tenía 15 años, ¿no? Algo así. 14 y la mina 40 y largos, y en su defensa dijo, no soy la única que lo hago, dijo la mina, ¿no? Le embarró a un par más. Lo cual es verdad, pero... Claro, pero la se embarró. Facebook. Ah, la vamos a estar buscando, claro, por si bien favor, no sirve... Claro, voy a ir presa, sabía. Si bien no servirá como prueba para el caso, sí sirve para separarla del caso, del cargo. Pero bueno. Vamos a y mientras estamos con eso, les tiramos una noticia deliciosa. Hoy es el día del dulce de leche. ¡Qué rico! Para todos los amantes del dulce de leche y demás, ¿cómo...? A vos me dijiste que no te gusta el dulce de leche. Sí, me gusta. Ajá. Pero algo me dijiste. No como vos andabas diciendo. No, no ni idea. ¿Yo qué dije? Nah, dejémoslo ahí. Pero no... Desbarrancaste todo el programa pasado y ahora te da vergüenza. No, porque después me retan. Te importa, seguro. No, pero el dulce de leche es muy rico. Uy, yo estaba escuchando en la radio que decían, dudaban que sea argentino, de que... ¿Que el dulce de leche sea argentino, dudaban? Sí, como que la receta la habían traído afuera. Y qué sé yo, mira. Ya Gardel no es argentino, ya se confirmó, así que ahora ya lo único que falta es perder el dulce de leche y... No, estamos al horno. Y vamos perdiendo batallas. Y el tema de la Versuit en la Argentina del palo se cae a pedazos. Se cae a pedazos, ya va a quedar mal. Es un fraude. El otro día la presidenta dijo que no, que los alfajores tampoco eran argentinos, que estaban en la canción de la Versuit. ¿Viste? Sino que eran... El del colectivo también. Árabes. Así que bueno, ya nos vamos quedando sin nada, qué sé yo. ¿Las alpargatas? ¿Serán? ¿Serán ¿Será alpargata? ¿Verdad? La binomen. La alpargata rosa capaz. ¿Cómo? ¿What? ¿No viste que ahora acá se puede hacer el matrimonio gay? Así que la alpargata rosa capaz que no la... Ah, no, puede ser. Tranquilamente, guarda. Estás en el borderline. Acá Oso dice, ahora quiero tinto. Oso es nuestro querido, nuestro amigo, el señor Luigi Capone. ¿Quién? ¿Dónde? Luigi Capone, ¿será? Osito que está ahí, Osito de peluche, dice. ¿Dónde? ¿Vos decís? En el chat de nuestra página, muchachos. Ah, no. Ustedes no están ahí, ¿no? Loco. Yo no estoy, en otra cosa. No me dedico a esa cosa. Jate joder, Jorge. Lo que pasa es que yo estoy viendo cómo estamos con la conexión para el invitado de hoy. Ya lo podríamos presentar. ¿Cómo anda el ping? Traerlo, ¿no? El ping. Sí, yo eso es lo que estaba mirando. No, bien. Anda con piña. Bueno, vamos a... Go like a punch. Le damos la oportunidad de hablar un poquitito, lo presentamos al señor. Sí, dale, le vamos a mandar un saludo a Mati Cabrera, que nos está escuchando desde entonces, Comodoro. El oso es él. Debe ser él, ¿no? Ya que dijiste oso, me acordé de Mati y pegué la vuelta. Mati, ¿Qué está laburando en Comodoro, loco? Está en Comodoro, Mati, sí. Te mando saludos. Le mandamos un saludo grande. Y nada, hoy estuvo disfrutando del día, me dijo Mati. Que la verdad que no nos pudimos juntar cuando estuvo acá, una cosa increíble. Pero bueno, ya vamos a andar por allá, vamos a andar por acá y vamos a hacer un... Un asado. Alto guiso. Una cosa de loco. Sí. Así que bueno, le damos la... ¡Qué bien! La presentación al señor Mark, el creador de Facebook. Sí, por lo que decía el representante que hablamos hoy a la tarde para ver todo este tema de la conexión, habla algo de castellano. Hablé un poco de castellano, así que de última, si le quieren hacer alguna pregunta en castellano, más que claro, más que hablar, capta, parla un poco. y algo capta, así que de última, bueno, los oyentes pueden hacer preguntas, las pueden leer en vivo y algo entiendo, así que... Ok, yo voy a tirar unas palabritas en inglés que las son las únicas de ese. Un poquito y un poquito, viste, así como para... Y le mandamos un saludo a Fran y a los muchachos que están allá de la radio de Fran, que mañana salen en su programa a las 23 horas. Nos está escuchando el tipo y nos pidió, le vamos a pasar el tema de Cielo Raso, claramente. Tiró la vamos página. A pasar el tema de Cielo Raso. En su página, que es laradiodefran.com.ar, y igual que nosotros sale a través de Infiltrados del Sur, a través de la 98.3 en Coronel Pringue FM Impacto. Así que le mandamos un gran abrazo para él. Mañana lo vamos a estar escuchando después del partido de la Argentina. Espero que arranque después del partido después de la Argentina, supongo. Sí. Si no se complica. Sí, imagino que saldrá si después. Si no nos ponen en una situación complicada. O capaz que nos relata el partido en vivo, qué sé yo. Capaz que lo pasa. Capaz que el tipo, puede ser. Fran relatando un... ¿Cómo te ve Fran relatando un gol de Di María? No, ¿por qué de Di María? La puta. Él sabía que no te gusta. Tengámosle fe, tengámosle fe. No, sos un muerto. Ok, vamos a saludar al señor Max. Hello, Max. Hello, hello, yes, hello, hi. How are you? Mi inglés es muy bastante mal. Está preguntando cómo está. Le está preguntando el señor acá, Gonzalo Recalde, si podría, dice que no escucha, si podría reiterar la pregunta, por favor. Tenemos una conexión mala. Ok, ahí va de vuelta, ahí va de vuelta. Dale. How are you, Mark? All fails and mistakes. 25. Dice que tiene 25 años. Entendió mal. Ayer. No, le pregunté cuántos años tenía. Bah, no sé, no entendió. Capaz que la no, ¿cómo estaba? Le pregunté. Ah, no, te contestó la edad, muchacho. Tenemos un problema de comunicación acá con él. Sí, vamos a bajarle un poquito la cortina porque por ahí le está confundiendo la cortina. Ahora le vamos a preguntar. Hi, yes. Yes. Fuerte y claro. Bueno, bien. Dice que nos está escuchando bien, el muchacho. Tiene unas palabritas. Bueno, algún castellano tira. Se ve que sale Sprayet allá. Sí, Sprayet Garpa allá en Estados Unidos. Sí. Es una cosa de locos. Yo, Martín, me voy a pasar a través de vos porque vos sabés que mi inglés es bastante limitado. Pero bueno, lo vamos a tratar de hacer. Vamos a hacerlo ahí. Preguntale al señor cómo fue que se le ocurrió la idea de hacer una red social. Cómo fue que nació Facebook. ¿Cómo se llamó este muchacho? Mark. How did you think about Facebook? When did the inspiration come? And what you feel about that? Estábamos preguntando acá qué pensaba, ¿no? O sea, cómo le llegó la inspiración. Perfecto. Tiene un inglés muy bueno, Martín. ¿Te diste cuenta, no? Sí. Well, I was at the toilet and there was no paper. And I say, fuck. Bueno, dice que la inspiración le llegó en un momento de inspiración cuando estaba en el baño y en el trono. Y sí, y bueno, y ahí le vino. No había papel en el vino. Sí, bueno, sí, no lo quería decir, pero bueno, sí lo dijo. Que no, bueno, no tenían papel y ¿qué bueno. Dijo? Mierda. Le llegó la inspiración y dijo algo así como. Yo se lo voy a traducir al argentino. Como fuck. Jamás, claro, sí. Y bueno, se sintió vacío. Vacío de papel, en este caso. Se vació, estaba como Riquelme. Así que, bueno. Y Marx, cuando vos iniciaste esto del Facebook, evidentemente la estás juntando en pala y encima nos cobrás como loco. Estás cobrando bastante caro. ¿Cómo fue que la promocionaste? Porque, por ejemplo, nosotros un gran problema que tenemos es que no tenemos promoción. Así que por ahí él nos puede dar una mano. Ok, Mark. When you started Facebook... how did you make it known by every people and it came a worldwide success? Well, I was at the toilet again and someone knocked at the door and said, "Hey Mark, are you okay in there? It smells ugly." So I think, hello? Yes, Mark, yes, we can hear you, yes. Oh, okay. And I thought, I'm going to write to the newspaper. And I didn't have any paper. Bueno, acá nos cuenta que lo que hizo fue, nada, le llegó también así en un momento de... Estoy sorprendido porque estoy entendiendo de inspiración, viste, y se le quiso escribirle al diario, o sea, le mandó un aviso al diario. Directamente al diario. Entendí que de vuelta no tenía papel. De vuelta estaba sin papel y tiene bueno. Un problema en la casa, entre el paper, claro, el paper, el newspaper, se nota, no sé, capaz que sacrificó un diario y no lo quiso decir este muchacho. Y ojo que sí, te entiende. Pasa. Ojo que te va a entender. Sí, no, algo entiende este muchacho castellano. Y bueno, sí, sacó un aviso por diario. Sacó un aviso en el diario y bueno, se hizo famoso así. Ahora tendríamos que intentarlo nosotros. ¿Sacar un aviso en el diario? Y acá en el diario, en el Chubut podríamos. ¿Salimos ¿no? al diario? Podríamos poner un aviso en el diario. Yo lo pongo, ¿Lo posta esto? Salimos del under. Esto es posta, nos jodamos, boludo. Sí, no, joder, no le digamos dos veces. Dejate joder, Jorge. Mirá que lo ponemos en el diario. Mañana sale en el diario, muchachos, infiltrados del sur. Sale en el diario de acá, en el de Pringle, y no sé si en el de Bahía. Infiltrados del sur. Sí, muchachos, sale la promoción por el diario. Cortando cuerdas. Bueno, Mark, creo que. Bueno, tenés un problema con el papel. Y creo que lo tuyo es la computación, pero. Claro, creo que este muchacho. Interpreto yo, se hartó de todo lo que tenga con el papel, parece, ¿no? Claro, dijo, bueno, basta de papel. Del papel, ¿no? Y dijo, vamos a vivir a través de la... Y vamos a vivir atrás de internet. Entonces, profunda, lo que ¿no? me surge, la siguiente pregunta es, ¿vos usás Facebook, Mark? Do you use Facebook every day, sometimes, never? Do you like Facebook? Well, actually... I'm a Twitter fan. I don't have Facebook. It's for stupid people. Bueno. No, dice no, que no, no. no le gustó el Facebook. No, dice que él tiene Twitter. Que es fanático no, de Twitter. Sí, no le gusta a la gente que tiene Facebook. Y dijo algo así. Bueno, dijo sí, no, stupid, no le gustó, no qué sé yo, viste. En la traducción exacta de stupid no la conozco. Y no sé qué habrá stupid querido people. Decir. Sí, dijo gente stupid. Estúpida. Sí, no sabemos si este muchacho está pasando por un mal momento. Ahora yo le quiero hacer una pregunta sí, a este muchacho, no. Tincho. Sí, dale, yo se la... Preguntale si de verdad se peleó con el amigo o le hizo la... La cama. La cama a los amigos para venderlo más caro. Preguntale qué sintió en ese momento y si de verdad lo hizo él. ¿Vos qué decís? Que este muchacho que tuvo se peleó con un... Claro, yo no vi la película, pero vi los adelantos y entendí que... Este muchacho tenía, claro... Lo regarcó a los amigos. Exactamente. Pero más vale, después se llenó de guita. En la universidad y lo empezaron a hacer como para subir fotos de las minas, de las minitas de la universidad, para que todos puedan ver cuáles estaban solteras, cuáles estaban solteras y no, empezó así. Se me ocurre una para hacer en Info. Cada vez más sí. grande y después el amigo que le había ayudado a hacer le reclamó que no le estaba pasando ninguna... Una moneda. Claro, y se armó un juicio de no sé cuánta... Bueno, le vamos a preguntar al muchacho. Okay, Mark, is that true that you started Facebook at university with a friend and somehow you break apart from him? And how did you that end up? And why is only you the one that it's known because of Facebook? Well, I talked to Sai Baba and Ravi Shankar. Sari, mira. Yes. Sorry. And he told me that my friend was a stupid one and that I may keep all the money for me. So he said, fuck him. Take the money and get the hell out of here. Bueno, un amigo, ¿no? Yeah. Un amigo, lo que normalmente no decimos un amigo traducir, en Argentina. ¿No? Creo que está bastante claro, aparentemente, bueno, habló tuvieron sus diferencias. Habló con Sai Baba, una inspiración mística, y con Ravi Shankar, y le dijo que, bueno, nada. Agarrá la guita y rajante, que se den cuenta. Y, así que... Ahí estaba Homero diciendo matanga. Así que bueno, realmente este muchacho nos sorprende yo todo el tiempo. Que se la había hecho. Era un garca. Y bueno, ampliamente nosotros lo hemos dicho muchas veces en el Facebook. Sí, todo el tiempo. Que el Facebook es una cosa casi ya una adicción. Después vamos a estar tirando, hay fobias a raíz de las redes sociales. Hay gente que vive a través de las redes sociales. Ya lo Capusotto, nuestro amigo Capusotto, hay gente tiene que un... su vida pasa. a través de las redes sociales. Pasa a través de las redes sociales. Fui al baño. Esos comentarios, fui al baño. Exactamente, hasta el punto de contar su rutina diaria, ¿no? En el Facebook. Comprando en el súper. La gente claro, ya no lo se, del chino. La gente no se compra un celular. Me dijo que no venía. Claro, cosas uy, así. No y se ponen caritas tristes. Un celular porque, bueno, hace dos semanas que no viene. Antes teníamos la tecnología. Antes teníamos la tecnología, entonces todos queríamos tener el último celular. Ahora la gente se compra el celular porque tiene Facebook. Claro. ¿Y sí? Para, para no pagar internet. No, y además para estar todo el tiempo pudiendo... metido en Facebook. ¿Cómo se llama? Decir algo. O sea, pudiendo poner algo. Postear y publicar y todas esas gente cosas. Que pone lo que hace en su trabajo, o sea... Claro. Ya hemos llegado a límites. O gente que pone, de esas hay muchísimas, ponen las charlitas esas de... Uy, qué bajón, pone, le pone una cosa así. Entonces va el otro, le pregunta qué pasó. Día malo. El otro se, le contesta y empiezan todos y se arma toda una charla y al final después no había pasado nada. Hablan como 10 o 15 personas porque alguien puso, uy, qué bajón. O, ustedes saben que a mí qué me mal. Gusta hacer siempre hablar. Está la, y siempre está la gente que te, eso, que te optimista. Este no, dale, dale. No dale, saben ni lo que pasó, no tienen ánimo. Ni idea. Ni idea de lo que pasó porque banco, no dijiste banco, nada. Banco, claro. O sea, cualquier cosa contá cualquier conmigo. Cosa contá conmigo. Ustedes saben que yo no soy muy barra. Amigo de la red social Facebook. La tengo por una cuestión... Mentira. No. Ustedes saben que no. No soy muy mentira. Del mix, sí. Del mix, sí. Estuve una época muy buena en el mix. Muy mirquera. Pero muchas veces he hecho eso, de poner cosas como estoy mal o boludeces así para ver la gente que comenta. Es muy divertido. Sí, sí es un, pero no, un es como que estás yo lo veo y digo, ¿qué estás esperando? ¿Que alguien te diga algo? Que te cuenten la vida y te digan, claro, bueno, acá está la posta. Claro. Con esto, en Facebook vas a encontrar la posta. Que te aconseje. Yo creo que no podés encontrar... Porque si bien es una red social, todo es poco serio. Claro. Hasta algunos piden consejos, viste, cosas así. ¿Viste? Alguna vez me enojé porque en la universidad se estaba implementando pasar las cosas por la red social, o sea, pasar la información al punto que hemos llegado, ¿no? O sea, ya usarla para cuestiones casi... Lo que pasa es que vos viste que todo lo que es traspaso de información en el tema universitario, en el tema de escolar, está a la orden del día. Sí, bueno, pero ya estamos bordeando la pelotudez. Y ¿qué sé yo? Podrían hacer cosas copadas que dar... Ponerlo de una manera. Dar cursos de alfabetización, por lo menos en el Facebook, ¿viste? Cosas así. Se puede usar. Es algo que se puede dar un buen uso, porque lo usa tanta gente. Es una buena herramienta, claramente. Buena yo he encontrado gente... Hay gente que... Que no veía hace millones de años. Para vender también. Pero ¿qué le da? Tampoco va. Claro, hay mucha gente que tiene su pymes, claro. Su pequeña pymes, y ahora te pasamos el chivo. Y el trata chivo. Trata de hacerse conocer desde la red social de Facebook. Nosotros mismos, que no nos sale, pero nosotros mismos. Acá tenemos claro. una persona que tiene su empresa. ¿Tiene nuestra su empresa? Porrista número uno, la señora Laura Coelho, no sé cómo. ¿Qué ¿Cómo estás, Laura? Usar? Muy bien. Contanos un poquito de la pymes que tenés. Total, ya que estamos acá, te hacemos la propaganda. Yo tengo tres Facebook. Tres Facebook, ah, bueno. Para nada, claro. Lo tengo por tener. Porque está todo el tiempo trabajando con los otros Facebook. Claro. Vendiendo a los otros Facebook. ¿Ves? Ahí está bien usado el Facebook. Exactamente. Que da un uso... pero da un uso que a vos te ayuda. Ayer justamente estábamos en la clase de inglés, que evidentemente no sé nada, porque poco le entendía acá a Mark, ya lo vamos a estar hablando de vuelta con él. Y Mark Anthony. Estamos restableciendo la conexión. Tenemos un problema con la conexión. Y hablaba, uno de los temas era el tema de internet, cuánto lo usabas y demás. Y otra de las preguntas era qué te parecía, qué le encontrabas de malo a internet, ¿no? Yo soy una persona muy, muy de usar internet todo el día. Sí, Google es, me hace una remera que dice, amo Google. Pero, digamos, internet es una herramienta hermosa. El problema es cuando vos la usás mal. Entonces me empezaron a criticar de, pero vos no te gustan los jueguitos. No tengo ningún problema con los juegos del Facebook, con los juegos online. Y me parecen una cuestión bastante interesante. El problema es cuando la gente ya solamente sabe hacer eso. Es decir, saben entrar a los jueguitos del Facebook, saben usarlo de cualquier manera, pero cuando tienen que usarlo como herramienta... No saben usar el Excel. No saben usar Google. Yo voy a escribir un libro que se llame Google tiene todas las respuestas. Vos ponés cómo hackear Google y aparece. O sea, ya es fantástico. ¿En serio? ¿En serio? Empezar a escribir una pregunta tipo, ¿cómo hago para? Hoy o ayer con Martín estábamos buscando una pregunta que no podemos dar al aire. Porque era... bien, podríamos, pero no. Mejor no. No, porque quedó pegado mal. No, mejor no. Y pusimos una cosa que era completamente ridícula. ¿Y quién apareció con la respuesta? Otra red social. Sí, Yahoo Respuestas. Yahoo Respuestas. O Yahoo Answers. Son buenísimas las preguntas. Tenemos que hacer un día las mejores preguntas de Yahoo Respuestas porque... hay... Sí, hay cosas... Y vas a tener cachorritos. Hay cosas increíbles. Realmente hay cosas increíbles en internet. Y en esto de las redes sociales, la gente vive a través de ella. Ya en algún punto ya no quiere relacionarse con las personas solamente a través de las máquinas. Claro. Igual recordemos que también es algo notable lo que sirve para conocer mujeres, conocer hombres, ¿viste? Exactamente. Claro, acá Pecu nos decía, el famoso ¿cómo hago? Ese en internet está muy usado. Obvio, estoy completamente de acuerdo eso, ¿eh? Lamentablemente hay gente que pone cada cosa, pero está buenísimo. Y bueno, ahí estamos de vuelta con Mark. Hello, you listen me, o algo así. Yes, yes. Fuerte y claro. Sí, buena vuelta, este muchacho. Mark, comentanos un poquito, ¿qué pensás vos de la gente que utiliza Facebook casi para vivir? Facebook para vivir. Eso es una buena propaganda. Garolfa. ¿Cómo es el...? Yo tengo una buena pregunta para él. ¿Tienes una buena pregunta? Pregúntale. Ah, no, ya la respondieron. Bueno, okay. Era tan buena que ya la hice. Qué grande. Lo que le iba a... No, pero ya lo comentamos al principio. ¿Con qué fin? ¿Qué fin le dio él? ¿Con qué fin lo hizo a Facebook? No lo dijimos. Pero no dijiste que no comentaste que era para conocer chicos. Pero no lo dijo él. Pero hay que ver por qué. Pregúntale. Ok, Mark. Why did you make Facebook? What was the idea? Why for? Well, me pica la nariz, Mark. I was at the toilet and there was no paper and I needed paper, so I posted it on the blog, and 10 minutes later my sister brought me some paper. Brownie. And that's it. Bueno. Dice que... Está claro. Sí, que estaba en el baño y bueno, necesitaba papel. Lo publicó en una especie de blog, en un fotolog. Y al ratito le cayeron con papel. Qué bárbaro, hasta para eso sirve. Para Facebook, eso ¿no? lo hizo, para conseguir papel. Vamos a poner necesito papel. Vos fijate que tendría Busca, que hacer necesito una... Necesito papel a ver si aparece este muchacho que seguramente debe haber contado la historia más del lugar. Tendría que hacer una red social... Que se llame Bathroom. Claro, podría ser un Bathroom. Podríamos inventar una red social que sea... ¿Qué será la siguiente trivia o no? Que hay muchos, te puede pasar muchas cosas en el baño. Desde caerte en la bañadera... Quedarte sin papel... ¿A cuántos santos putías cuando se queda sin papel? O sin agua. Por el no había agua y no te diste cuenta. O te entraste a bañar y se te terminó el agua caliente. Caliente, sí. Te rebalaste, te caíste y te rompiste la cabeza. Hay muchas cosas que te pueden pasar. No se tira la cadena. Claro, no se tira la cadena. Se corta, ¿viste? Se tapa metés el botón, apretás el botón y se corta y se va al fondo. Ese es buenísimo. Y justo la segunda y no. Claro, una cosa así. Es buena esa. Estoy buscando justamente un monólogo que hizo un amigo que por ahí lo pasamos sobre el tema del papel. ¿Diego Varela? No. Es otro amigo. Mi amigo Federico Sendra. Probablemente no lo esté escuchando porque labura este horario, pero bueno. Un lindo monólogo sobre no hay papel. Well, Mark, do you think the Facebook is the best idea? Ahí se me termina. Ahí. Se queda sin hablar. Que tú tuviste, ¿cómo sería? Que tú tuviste. The best idea you have ever had. Ahí está. Habrá entendido, Mark, a ver si entendió lo que estabas preguntando. Yes. Fuerte y claro. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Tenemos un problema en la conexión? Se corta la conexión. No. Yesterday I had an idea. I saw my friend's girlfriend. Epa. And I went to talk to her. And now she's my girlfriend. That was my best idea ever. Bueno. No sé cómo decirlo. Esto. ¿Cómo traducirlo? Es un patabolsero. Este Mark. Es un patabolsero. Básicamente dijo que... Ah, acá encontré el coso. Básicamente dijo que, bueno, que un amigo tenía una novia y hizo Facebook y ahora es su novia. Bien. No hay necesidad de explicar mucho más. Algo chorro. Muy común. Algo muy común en la actualidad, sí. El utilizar el Facebook para patabolsear y hacer... Bueno, ¿quién no lo ha hecho, no? Usar el Facebook para remarla. Creo yo que no tuve oportunidad. Claro. ¿No tuviste oportunidad? No tuve oportunidad. Yo creo que vengo de la época del Fotolog. Yo creo ¿Vos qué hacías con el Fotolog? ¿Encarabas? Y buscabas amigas. ¿Con el Fotolog? Y... ¿Vos eras un... ¿Cómo se llamaba la minita esta? Minita, hombre, no sé. Cumbio. ¿Un cumbio cualquiera? Nah, ¿te acordás de Cumbio? Eso son ¿qué habrá sido la vida de Cumbio? Nosotros subíamos fotos de skate y esas cosas y las chicas firmaban ahí. Ahí ponías carita el tipo. En el patinódromo. Qué chica grande. Decía, qué áspero este chabón. Y qué bien este qué grande tipo. Que sos. ¿Cómo se animó? Tiene unos huevos y ahí nosotros le remamos. Claro, y ahí avanzaban, ¿no? Sí, ni hablar. Qué barro. Well, se compró Well. Me salió el Well. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se cortó Mark ahí. Bueno, se cortó de vuelta la conexión con Mark. Tenemos un problema acá. La conexión de Madrid no nos ayuda en nada. No ayuda. Che, ¿podemos tirar un temita de cielo raso? ¿Podemos conseguir un puma? Podemos. Bueno. Y mientras les voy a mostrar para que vean ustedes a ver si les gusta el monólogo que hizo un amigo, lo ponemos, si no. Dale. De paso remamos, son 10 minutos. Dale. 10 minutos son 10 minutos. Sí. Suma. Dale. ¿Lo tenés ahí? ¿Al video? Bueno, sé que querías poner el... ¿Ponemos? No, primero pongamos el... Un tema de cielo raso, lo que te parezca. Como quieras, manejalo. Preguntale a Mark qué él quiere. Le preguntamos. Mark quiere. No sé, me parece que Mark no está muy. Mark, ¿Bush o Obama? Clinton. Apple, claro, Clinton. Claramente, muchacho. Evidentemente, le gusta la era trampa un, y el. Pirata de ley. Pirata de ley, claramente. Y sí. La típica. Una buena mamá. ¿Cómo dijo? A la vuelta, clavar una película en el bondi de... Malísima, también estaba ahí la... Uno que hacía la campaña de Clinton, no sé, una porquería de película. Películas para corchazo. Películas malísimas, todas las películas del colectivo. ¿Viste? Eso habría que hacer, algún día vamos a hacer la trilla de las películas del bondi que te ponen. Ah, yo una vez vi Los Midaches. Te querés matar en las películas del colectivo, sí, te querés matar. Yo de Los Midaches, terrible. Claro, ese está bueno, bro. No, esto te pone en cada porquería, pero bueno. Sí, Posdata Te Amo y la otra película que también era malísima. Bueno, tirame un temita. Bueno, ponemos un tema de... Cielo raso. Sí, dejamos este de La Renga un cachito y ahora salimos con el de Cielo Raso y después volvemos con más Cortando Cuerdas. Infiltrados del Sur. Yeah. al fin del bien. Resucito en las venas, toda grieta me quiebra. Voy buscando esas huellas y la herida se cierra, pero aún sigo estallando. Ante esos ojos.

Bueno, ahí estaba sonando un poquito de Cielo Raso. Sí. Era Frank que nos lo había pedido los muchachos. Sí, que había salido hace un poquito ahí una desprolijidad. Puede fallar. Estamos en vivo. En vivo. Ahí le dejamos en el muro del grupo el monólogo que hizo mi amigo personal, el señor Federico Sendra. Está muy bueno, me gusta mucho, me cago de risa. Un monólogo de análisis psicológico sobre el papel. ¿Qué hace tipo stand-up? Exactamente. Sobre el papel. Sobre el papel mojado. El papel del papel. El papel del el papel. Papel fundamental del papel. Y Emma, ¿vos no tenías una noticia por ahí? No, tenemos así como para comentar algo que sucedió hoy. No en Argentina, sino que sucedió. No, que hoy nos enteramos, hoy nos madrugamos con esto. Creo que fue en el transcurso de la semana, seguramente. Nos enteramos de que una estudiante universitaria argentina que estaba en una universidad de Perú fue agredida por otra compañera peruana por ser extranjera. Ajá. Mira. Casi como en Argentina. Más o menos. No sé si tanto, pero creo que podríamos estar en un típico caso de racismo. Uh-huh. Solamente por ser argentina fue. Solamente por no ser argentina. Ningún otro motivo. La chica agredida comentó que hace un tiempo venía recibiendo muchas molestias desde la compañera, desde molestarla con el peso de ella, hasta diciéndole que era fea, que estaba loca, y que reaccionó, se ve que la muchacha le dijo algo y terminaron a las trompadas. El video está en internet, lo filmaron y se ve como la cachetearon. Como quien diría. Ajá. Lo dicho. Solo por ser extranjera. Así que bueno, esa es una de las noticias que se escuchó mucho durante el día. No sé qué otra noticia tenés por ahí. Ya que estamos con las cuestiones latinoamericanas, tenemos las bondades del mate. Emma, vos que tomás mate tempranito a la mañana, ya arrancás con el mate. Que le pones de todo al mate ahí. Peperina. Peperina, como el tema peperina de chat. Y menta. Menta y peperina. Bueno, acá tenemos un estudio que han hecho. Que tiene muchas vitaminas, aparentemente el mate. Es diurético. Se estima, hace bien a la circulación. Se estima que más o menos los argentinos promedios consumen 7 kilos de yerba por año. Ah, mierda, le metemos como loco. Como loco. Quiero ver los uruguayos. El Instituto Nacional de la Yerba Mate. No sabía que teníamos semejante cosa. Instituto. Tenemos Instituto Nacional de Yerba Mate. 100 litros de mate cebado equivalen más o menos eso. Así que estamos tomando 100 litros de infusión. Y tenemos. Y la gente yo creo que el mate es el ícono argentino, ¿no? Sí, es un símbolo nacional uruguayo y también paraguayo. Sí, que ellos lo implementan con el tema tereré, también lo toman frío con ciertos jugos, que es muy bueno en verano. En verano viene bien. La yerba tiene vitaminas, minerales, aminoácidos, es un antioxidante. Tónico muscular, casa esto. Tónico, antioxidante, anticorrosivo en verano y anticongelante en invierno. Como el tir de verdad. No de nuevo, decía. Sí. Así que bueno, es desintoxicante, claro, con la cantidad de agua que tomás. Entre otras cosas también de acidez, ojo. La persona que sufre de gastroenteritis como uno, tengan cuidado con el exceso, porque la acidez te mata. Mate amargo, sobre todo, ¿no? Oh. Amargo es los primeros. Los fuertes, esos. Los primeros son hay que matarlo con azúcar. Los primeros son los complicados. Hay que matarlo con azúcar. Sí, uno se escupe los primeros tres mates. Claro, viste, ya cuando tenés. Le ponen filtro a la bombilla. Claro, ahí ya empezás a. Le ponen ciertas hierbas como bueno, peperina. Claro, colás la hierba para sacar todo el polvillo. Le ponen burrito. Con burrito es cedrón. Rico. Cedrón. También, sí. Con un mendocino ahí que vivió un tiempo también le ponían de todo. Y carita de naranja. Mis amiguitas del secundario le ponían todo lo que andaba dando vuelta. Parecía burrito. Basura, cigarrillo. Parecía. Claro, no, le metían café, cáscara de naranja. Con café me gusta. Cáscara de limón. Sí. Sobrecitos de té. No, mate de leche, después te vas por el inodoro. Y de ahí que no haya papel. Y de ahí, sí, Mark nos puede hablar. Acá dice que. Que cuando llegaron los jesuitas a la región del Paraguay, le prohibieron a los nativos el consumo de mate y la consideraban una herejía. ¿Una? Herejía. ¿Herejía? ¿Qué es eso? Una herejía, así como. casi una ofensa, qué sé yo, algo malo, algo contra las reglas de ellos. Claro. Este, yo tengo un par de noticias acá. Qué notable. Tengo una que un tipo que estuvo preso 3 años. En el 2011 su mujer dejó de visitarlo, parece que tuvo una discusión mientras estabas en prisión. Y logró, después de un año de no saber nada de ella, el tipo logró que el juez le diera un permiso para ir a visitarla. Sí. Entonces esto pasa en España, en Ciempozuelos. Volvemos con los españoles. Los españoles, ay, siempre hombre. Increíble. Y el tipo va, entra a la casa a las patadas porque su mujer no le abría. Y cuando entra a la pieza no encuentra a su mujer momificada. Momificada. Cuando dijiste cuando la encuentra su mujer, me imaginé claro. Me imaginé 10.000 cosas menos que estábamos momificada. Te arribé, no Julián, me traté. Sí, no, la encontró momificada. Cualquier cosa menos eso, me imaginé. Dice, llegué a pesar de que ella no quería saber nada de mí, tuve que abrir la puerta zapatada y la encontré encima de la cama hecha una momia. Al parecer los vecinos empezaron a quejar de que salían malos olores de la casa, sí. Claro, ¿no? ¿Qué querés? No habían hecho un buen trabajo, evidentemente. Claro, no. No era como los egipcios. La habían momificado. Más económico, ¿verdad? Qué notable, ¿no? Sí, sí. Ahí, bueno, el tipo... ¿Y qué hizo el tipo? Fue a denunciar a la policía. Dijo, che, muchachos, yo vuelvo, pero allá en casa tengo un problema más grande. Tal cual. Encontré la ruina. Sí. Hecha ruina. Estaba arruinada. Qué bárbaro. ¿Y la habían momificado con vendas o con papel higiénico? No especifica. No, pero bueno, con papel. Capaz que con papel higiénico. El tipo se fue a echar un floripondio. Ahí se dio cuenta, papel. Cuando fue al baño no había papel. Cuando miró en la pieza estaba la señora empapelada. Empapelada. Menos mal. Y después tenemos otra que un tipo, un chino, ofrece sí. 65 millones a quien enamore su hija, que es lesbiana. Ah, pensé que era muy fea. No, evidentemente. Yo me tengo fe. ¿Vos te tenés fe? Me tengo fe. Evidentemente el tipo este no conoce las redes sociales. Si lo hiciera por redes sociales se llena de guita. Y probablemente alguien lo logrará. Aunque sea una chica chico. Sí, van a tener noticias de mí pronto. Vos vas a ir preso. Sí, vas a tener problemas. Vas a aparecer momificado en tu casa. La chica se llama Gigi Chao, tiene 33 años y al parecer su padre, que es multimillonario obviamente, no le importa si es rico o pobre, lo importante es que sea generoso y de buen corazón. Ah, por 65 millones o soy lo que él quiera. Perdí. De corazón que quiera. Pero lo que él quiera. No tengo oportunidades. Por lo de... Buen corazón. Y generoso. Claro. Ah, está. Bueno. Igual, ¿cuál es la generosidad cuando te pagan 65 millones de dólares por hacer algo? No, por eso te digo. ¿Sí? ¿A dónde está la generosidad? ¿Dónde está la generosidad? Generosidad del tipo. ¿A dónde está la tarasca? Claro. ¿A dónde está la plata, muchachos? Mira vos. Así que bueno, si este tipo quiere lograr que se contacte con Mark Zuckerberg. Claro. Y él le arregla. Él le gestiona. Si hizo un Facebook, puede ser bonito. Si le puede llegar a gestionar. Arma un grupo. Buscando novia para mi hija. Claro. Un novio para mi mujer, como la película. Claro, algo de eso. ¿Qué estamos escuchando, Tincho? ¿Qué estamos escuchando? Sí, estamos escuchando Revolución Rasta de la Zimbabue. ¿Qué tú? Ah, que agarre con esa, ¿no? No conocí. No la tenías. La Zimbabue sí, pero el tema... Subines un poquitito la cortina que está medio bajona. Está bajona. Ahí está, bajón. Nosotros estamos bajones. No. Bien arriba. No, estamos bien arriba. Hay mucho movimiento en el Facebook. Ah, ¿sí? Pasa que se están olvidando de poner Enter. Ah, entonces la gente escribe pero no pone Enter. Escribe pero no pone Enter. Después vamos a... ¿Ves lo que te digo? La gente no sabe usar la tecnología. Que marque los asesores porque no... Sí, tal cual. Así que... Sí... ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos? Y bueno, y vamos a tirar la trivia siguiente de esta noche, que es los piropos que se dicen un hombre a una chica, o una chica a un hombre, o una un chica animal a una chica, un chico a un chico. Chico, lo que sea, piropos. Gente a gente. Queremos que la gente nos comente piropos que tenga ahí en la gatera para las chicas, esos piropos que cuando pasás, cuando vas en el auto y mirás así y viene un piropito, un estilo claro. Una cosa, estoy buscando el medio para llevarte a mi cuarto, una onda un poquito más fuerte. Qué bonitas piernas, a qué hora abren. Cosas de esas, bueno. Así que bueno, picantes pueden ser románticos también. Picante al aire. Vamos a tener a otro enviado de Estados Unidos, un chico que habla, un estadounidense que habla muy bien el castellano, que nos va a tirar, ¿ah, sí?, un montón. Que no, dice que no las entiende él. Sí, porque no tiene... Claro, porque él sabe hablar castellano muy bien, habla, sí, como Mariano Caso. Sí, un muchacho Caso, que se hizo conocido en las redes sociales. Claro, YouTube, que no es una red social, pero sube un par de gente. Claro, es una especie de red social, porque la gente sube sus propios videos. Claro, tenemos un muchacho que estuvo viviendo mucho tiempo en Argentina y habla casi como un porteño, tiene un batonado. Tano, pues es el Tano. Mentira, Tano. No, el Tano está como loco. No le gusta los extranjeros al Tano. Está no, como la chica de Perú. Enseguida. Así que bueno, dejamos, tenemos ahí para escuchar a nuestro amigo el estadounidense, ¿no? Sí, estaba. Le remamos un ratito más, no, ¿eh?, sé qué pasó. Ah, sí, está ahí. ¿Está ahí? Sí, lo tenemos. ¿Cómo se llama el muchacho? El muchacho se llama Dustin Luke. Bueno, escuchen, porque realmente es increíble cómo el muchacho habla, que es estadounidense, habla muy bien el castellano, casi como un argentino. Sí. Dale, ¿lo dejamos con eso? Sí, lo vamos a dejar con eso y volvemos en un rato cortando cuerdas. Infiltrado del sur. Bueno, el otro día en Twitter hice un post preguntando qué otros piropos hay en Argentina, porque siempre me mandan el piropo de... Estás más bueno que comer el pollo con la mano. Y me pareció gracioso, entonces pregunté, ¿qué otros hay? ¿Qué quiero saber? Entonces alguien me pasó un link. Hoy voy a leer todo lo que dice en ese link. Y después se los paso, va a estar en los comentarios ahí abajo. Pero es muy gracioso y nada, quiero aprender. Pero nada, comenzamos. Ok, estás más fuerte que el pis de la mañana. Nena, si te agarro te dejo un flujo a punto nieve. Negra, aprovechá de ir al baño ahora, porque no te la voy a sacar en toda la noche. Eso es horrible, chicos. No se repite, ¿eh? Estás más buena que caer con la puerta abierta. Qué asco. Con ese culo debes cagar bombones. Ay, no, ese es horrible. Nena, dame el teléfono de tu ginecólogo, así voy y le chupo los dedos. Tis, no puedo creer, ustedes son un asco. Okay. Tus ojos son como dos cerezas, tus mejillas dos manzanas. ¿Qué ensalada de frutas nos armamos si yo pongo mi banana? Nena, juguemos al 42. Vos te pones en 4 y yo en 2. ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. Diosa, mostrame una, que yo me imagino la otra. Me gustaría ser heladero, para darte sin parar. Me gustan las chicas que me dan helado. El lado de atrás. Dame una sola razón para que no tenga que violarte. Horrible. Nena, eso no es un pavito, es una granja. Mamita, sacate un pelo de la concha y cagame a latigazos. ¿Qué? No entiendo eso. Juguemos a la aduana. Yo vengo de viaje y vos me revisás el bulto. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Qué? Acá hay uno. Ayer pasé por tu casa y vos te estabas bañando. Lo que te quise mirar, te lo estabas jabonando. Sos como Carrefour, tenés de todo. Yo no quiero tu oro, yo no quiero tu plata, solo quiero el tesoro que tenés entre las patas. Bueno, chao. Bueno, esto es algo que te quería decir desde hace mucho tiempo. Y lo estoy haciendo vía YouTube porque quiero que... Bueno, ahí estaba nuestro amigo. Muchacho. Que no entiende muy bien lo que dice. Medio atravesado. Era medio malo para él. Habla bastante bien, no vas a decir que no. Sí. Parece argentino. Tirando unos picos. Parece porteño cheto. Sí. Hay un par de videos más del tipo este que está haciendo un par de pavadas. Abriendo una botella de vino contra un árbol y esas cosas. Acá me... Tratando de hacer cosas que... Tengo la posta que dice que no me entere yo que ese culito pasa hambre. ¡Qué rival! No. ¿Ese dónde lo contaron? En la fiesta de cumpleaños de mi dejada. Y nadie se le remandó la botamanga. 4 años. Sí, de prisión. Quisiera ser plomero para destapar ese agujero. Parece lo de Luis Almirante. Parece lo de Luis Almirante, tal cual. Te doy hasta que Don Ramón pague la renta. Regálame tu sonrisa vertical. muy gráfico. Sí. No, muchachos, háganme la remar que no puedo leer. Hay que ver. Sí, tengo más, pero los tengo que leer. Ah, bueno. Hablen, muchachos, hablen, remen. Bache, ahí tenemos la gente que no. Sí, no. ¿Qué estás escuchando, Martín? ¿Qué estás escuchando? Recién estaba sonando Capanga y ahora vuelve la renga. Mientras Emma piensa piropos y juega con la pelotita. Bache. Por infiltrados del sur. Sí. ¿Qué veneno tendrá tu concha que me acalambra la pija? ¿Cómo dijo? No, paremos un poco, gente. Estás derrapando vos hoy. La gente en el fuego se está yendo a la mierda, bro. Se está yendo a la mierda. Yo leo, yo soy meramente un comunicador, no maten al. Comunicador social. ¿Qué más tenemos? Bache. Pero hablen, muchacho. No, dejá de boludear con la pelotita. Querido. Dame la pelotita esa. Dame la pelotita. Había uno que decía, con ese culo, cagame en el ojo y decime pirata de mierda. No. El caballero se fue al carajo y no avisó. Claro, ese es típico. Qué bárbaro. Eso es piropo de arremangate el canelón y chupame la ricota, mamita. Ah, bueno. Muy gráfico también. ¿Se gana con piropos? ¿Se gana con piropos? Eso es una ¿con cosa. Unos así? Ahí está, ahí me gustó, ahí encontramos la charla. Con uno de esos no. Ahí encontramos la charla. Depende con cuál. Se gana con un piropo, pero más allá de que sea zarpado o no. Un piropo lindo, poner y vos decís, tus papás deben ser reposteros para haber hecho tan lindo bombón, una cosa media tierna, así, te he dicho un piropo. Se te cayó el papel. Con el que te limpiaste, no. ¿Eh? El que no. Te envuelve, bombón. Cosas así. No, yo creo que son tan pavos que ya no te dan bola por eso. Tal cual. Llegamos a un punto en el cual uno puede levantar una mina por el Facebook diciéndole piropos. Sí. Yo creo que no. Acaramelándola sí. puede ser. A la chica le gusta que le digan cosas lindas. le gusta. Yo creo que. La guitarrita a la chica. Yeah. Yo creo que si se ha comprobado algo es que se puede levantar con cualquier cosa. Yo creo que antes se mandaban poemas. Antes se mandaban poemas de famosos escritores. Y ahora con tirar buena onda en el Facebook. De famosos escritores, fíjate. ¿Cómo ¿no? Pablo Neruda. Paso. Paso. Gabriel García Márquez. Paso. Silvio Soldán. Paso. Emanuel Quisamás, Colegio Técnico Politécnica. José Tosque. Paso. Fernando Currano se responsabiliza por el uso inadecuado será de la ley. Paso. Somos amor, buenas. Sos como la gripe, siempre acabás en la cama. Ah, bueno. Hijo de puta. No, paremos un poco. La gente se está desubicando. ¿Quién está mandando esas cosas? Hay gente que está que no quiere dar la cara. No quiere dar la cara y nosotros no vamos a no vamos a venderlos. Qué baro, ¿no? Ahí para, aprovechó para mandar un saludo a Edu que está escuchando. ¿Dónde está el Edu? Que nos tire un fútbol. Qué grande, Edu. ¿Nos juntamos el sábado? No sé, Edu, nos juntamos el sábado. Mandá mensaje. A ver si la banda del Chavito se junta a ensayar. ¿Pasan propaganda por ustedes? Sí. ¿Hacen reuniones? Para eso está el Facebook. Claramente. Claro, estamos haciendo uso de redes sociales. Tenemos que hacerle un Facebook a la banda del Chavito. Sí. Vamos a cambiar la música, vamos a poner un tema. ¿De la banda del Chavito? No, tengo la duda si en realidad es de Poison. Pero parece que sí, que lo pedí a mi hermana. El otro día encontré mi hermana Rosy. Un tema de la banda de del Paul, Chavo. Se llama Paul. Sí. Que tocaba, un video de la banda del Chavo. Sí, que tocaba Toxicity de System of a Down. Sí. Lo tocaba la banda del Chavo. Mirá. Bien. Hay que. Terrible. Hay que replantar eso. ¿Cuál banda del Chavo? ¿La ustedes? No, la banda del Chavo. Nosotros somos la banda del Chavito. Ah, disculpame, estoy estamos ahí. No pude. Bueno, acá me dicen que nos cagamos de hambre con el tema de los piropos para tratar de levantarnos una mina. No, ¿viste? Sí, eso? cuesta. No, ya no. Las mujeres buscan otras cosas. No, exactamente. Las mujeres ya ahora son ellas las que nos tiran piropos a nosotros. Recordemos que la doctora dijo que las mujeres están buscando que sea ancha. Así que no están buscando piropos. ¿Cómo dijo el doctor? Para que. ¿Cómo dijo? Toque los bordes. Para Para que toque los bordes, dijo. Para que toque los bordes, dijo el doctor Felipe, que se fue al carajo todo el programa. Pero es una realidad, nos lo dijo una profesional, así que... Sí, una sí, entendida. El doctor Felipe, el doctor Felipe. Encima de cobrarnos caro, se fue a la mierda todo el programa. Sí, después el Confer mandó las boletas también. Sí, nos pasó factura. Y ahí se terminó el Confer, el Aska, que estaba ahora, todos nos mandaron. Ahí se terminó el saldo que teníamos. Ahí se terminó el saldo, cuando cayeron las boletas, ahí hubo que poner la plata. Acá pues mandamos un saludo a la doctora. Le mandamos un saludo. Me tiran un par de rapiditos. La... Bombón, tu menstruación es el tuco de mi canelón. Ah, bueno. O también hay ciertas imágenes, ciertas frases que te traen unas imágenes. Guarda. Por ejemplo, ¿viste cuando te dicen, ¿alguna vez lo hiciste con tuco? No, ¿viste? No. Son muy gráficas. Son muy gráficas. Tengo un problema con este tema, ¿no? Tengo un problema, ¿me da? ¿Con el tuco? Sí, ¿qué alergia? Me da muchas cosas, si por ponerlo así. Pero ya de hablarlo nomás. Sale no sé roncho. Sí. El caballero se fue al carajo y no avisó. Ya empezamos que... No dije nada más. Está bien. Está bien, vale. Suma, vale. Suma. Che, ¿qué es este tema, Rosu? Pero hay, viste, no, es verdad. Buenísimo, escucha. Nena, dejá de mover el culo que se te marean los oretes. Es buenísimo. Es muy gráfica, boludo. Es muy gráfico. ¿Te das cuenta? Es buenísimo. Colgate este, juega Tarzán. Este es muy tuyo, Tinto. Sí. Hay frases también que son muy gráficas. ¿Frases como qué? Se hizo el sonso como perro que volteó la olla. Ah, eso claro, eso también. Como perro que se lo están culiando. Más perdido que perro en canche bocha. Sí. Hay imágenes que son muy gráficas. Claro, tenemos que hacer una trivia que sea dichos populares. Dichos populares. Como tu dicho está mal dicho. ¿Cómo? ¿Cómo le dijimos? Que juega argentinos. Ah, como tu dicho no tiene gracia. Sí. No juego más. Son buenas. No. Son buenas. No tengas miedo, no soy un ogro, chupala pi. Que no te cobro. Sí, no. Ya el tipo, cuando termina de gritarlo, ya se fue a dos cuadras también. Sí, medio largo. Qué linda parrilla para apoyar mi monchilla. Gráfico. Muy cultural, nacional argentino. Claro. Porque hace apología al asado. Apología al asado. De mirar. Apología al asado. Hace apología al asado. De mirarme no me canso, ¿por qué no venís y me agarrás el ganso? Es de Luis Almirante, eso es de Luis Almirante. Es leve igual, ¿eh? Es muy Luis Almirante. Es chiste de salón. Es de salón. Son chistes que se contaban en lo de Mirta Legrand y nadie se ruborizaba, loco. Morocha, jugá al diptongo, vos la buscás y yo te la pongo. O el teto. El teto. La piragua. Como quisiera hacer pedo para hacerte tronar las nalgas. Es muy gráfico eso. También. ¿Viste que a veces te tiran frases y te las imaginás? Vos porque sos muy gráfico sos. Para entender mejor. Y a veces es necesario. Nena, con esa delantera ganamos el mundial. Ese es bastante suave, ¿eh? Sí. Hace bastante... apología al fútbol, al buen manejo de la pelota. Apología al fútbol. Se me estaba deformando las pelotas. ¿Cómo? ¿Un tema de quién? Se me deformó la pelota. Ajá. Apalala. ¿Un tema de quién pasaba? A ver si tenemos algo. Vale. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Vienen las pelotas? ¿Cuándo vienen las pelotas? ¿Este viernes es? Este viernes, no sé, también estaba en la movida, pero... Sí, ¿no está? ¿Está Isa por ahí? Acá me dicen, hablando de lo que vos decías, el payasito no... No, payasito nunca. ¿Cuál es el payasito? Dime. Va. ¿Querés que te haga un dibujo? Pam, vamos a ponerle ahí. Ponele el... Había el año 1972 y le contaban el chiste a Emanuel. Vos estabas hablando de la menstruación y todo eso. El payasito es ese, cuando te queda la nariz roja. Hijo de puta. La opinión fijo. Para ponerle una de que cayó. No, el dejate querer es una frase célebre de un amigo que yo he robado. Acá me dicen dejate querer porque yo tengo una frase que es dejate querer, pero con un... Claro. Dejate querer. Pero eso es gráfico. Es bien gráfico, pero no, por la radio no se puede dejar querer. Dejate querer. Nada no, más bien en el momento, dejate querer. Oh. Y se sigue zarpando la gente acá. Con esa colita estaría un enema de poronga. Ya es hora ahí. Claro, no tiene arte. Ya está haciendo apología a la medicina. Me gustaría hacer renacuajo para nadar en esa zanja. Es buenísimo. Hace apología a las zanjas de Buenos Aires y del norte, ¿viste? Bache. Juguemos al mago, te echo dos polvos y desaparezco. Hay varios de eso. Negra. Hay varios de eso. La típica de soltero. ¿Y sí? Ah, no sé. ¿A vos te contaron? Vos ahora. Nunca fueron solteros. Sí. No, acá se están yendo al carajo completamente. ¿Más? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Es posible? No me animo a. Ya no hay sonido, ya no hay sonidos que describan ya eso. Ya no hay tu tía, vamos, dale. Ya no hay sonidos que describan esas desbarrancadas. No pucherías. Ahora seguimos, pero busco unos un poquito más suaves. Es otra imagen muy gráfica cuando te dicen, estás puchereando. ¿Querés una imagen gráfica? No, te imaginás un nenito haciendo. Chiquita, déjame probar el almíbar de tus duraznitos. ¡Bien, don Carlos! Ah, esto. El calostro. Mucho jamón para este par de huevitos. ¿Eh? No sé de qué país son eso. Claro. Estamos de influencia. Gente que me tira acá piropos. Extraño. Para hombres y para mujeres. Vamos a buscar para hombres y para mujeres acá. El otro día, no. El otro día vi una propaganda hace un tiempito. Sí. Por un lado era muy graciosa. Y por otro lado era muy real. Porque hacían referencia a lo mal que se puede llegar a sentir una mujer o a lo incómoda cuando le dicen un piropo así por la calle. Ajá. La propaganda resultaba que un vago iba caminando tranqui por la vereda. Por lo que se ve, era en Buenos Aires. Lo que se entiende. Y pasaban mujeres y le empezaban a decir los mismos piropos que el hombre le dice a la mujer, pero a él. ¿Viste? Y se notaba cómo el vago se empezaba a sentir, ¿viste? Intimidado, con vergüenza, ¿viste? Así. Y es algo muy real, ¿viste? Por eso también uno por ahí cuando bueno, después de ver esa propaganda, cuando decís un piropo, ¿viste? Como te da para pensar, che, la estaré haciendo sentir mal, ¿viste? Claro, lo que tiene también es que falta de costumbre, ¿no? Porque no es lo más habitual que el tipo vaya y pase por una esquina y le empiecen a gritar de todo, como... Sí se puede llegar a esperar una mina cuando pasa por una obra de construcción que sabe justo que los albañiles van. Imagínate, los albañiles... Los albañiles, es verdad. Los albañiles son terribles. Yo casi me trompeo con uno. ¿Por qué te dijo cosas? Algo? No, a mí, a mi pareja. ¿Por qué? ¿Y te hartigaste? No, la hice llorar. Por eso te digo que las hace sentir de una manera que es fea para ellas. Se sienten mal. Y la hizo sentir mal y tuve que ir y lo tuve que agarrar al chabón. Ah, mal. ¿Vos te estás sintiendo bien? ¿Y qué pasó? ¿Y ahí te sentiste mal vos también? Ligaste vos también. Y no sé, la verdad no sé lo que decía. No me quiero acordar igual. Me quiero calentar. Ay, te pones mal. No, me pongo violento. Ah, qué malo que sos. No, cuando lo tenés lejos, al albañil sos malo. No nos metamos claro. En ese rinconcito de mi personalidad, porque no. Ay, loco. Pará, loco. Acá me dicen yo los cagaría trompada. Por eso, albañiles. Sí. Gracias a los albañiles están los piropos buenos, porque el albañil como que le baja todo, después vos venís y le tirás un piropo lindo y como que subís y todo. Claro, como que el albañil es una persona muy con mucha lírico. Imaginación. ¿Cuál de todos? No. Ah, era... Placa, tenés menos carne que peladera. Ay, ese güey. Ese hace apología a la economía argentina. A la economía de guerra. Lo que cuesta comer un asado. Claro, tenemos. Yo si fuera mujer me sentiría lavado por los piropos de... Pero imagínate si vos vas caminando por la calle, viste, así, tranqui, mirando una vidriera y viene y te dice, no, papito, te la chupo toda, imagínate. Sigan mamando. ¿Es muy varón o mujer? No, la mujer. Ah, una mujer. Que era un albañil. ¿No te sentirías medio incómodo? No, a mí. ¡Uy, qué mal! A mí mucho no me importa. Yo me sentiría incómodo, pero eso no. Diciendo huevadas, así que... Eso no me va a detener a que. Te fijaría de dónde viene. ¿Qué? Igual las mujeres están más sueltas y hacen piropo, sí. Sí, me han piropeado, boche, no, estoy rojeado, yo la verdad.